mi compadre Rafael y un servidor, a ustedes con mucho cariño. Vive dichosa debajo de los laureles, tú que te cubres con ramitas de hojas verdes. Te di mi amor para que de mí te acuerdes. Soy huerfanito y esa suerte me tocó. Quiero que vayas a mi jardín a pasearte, para que cortes una flor que más te agrade. En el mundo no tenía padre. Soy huerfanito y esa suerte me tocó. ¡Ay, ay, ay, corazón! Quiero que vayas a mi jardín a pasearte, para que cortes una flor que más te agrade. Pero juré que en el mundo no tenía padre. Soy huerfanito y esa suerte me tocó.